Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Pues buenas tardes a todos, a todas quienes nos sintonizan a través del 97.3 de FM. También a quienes nos escuchan a través de Facebook y Twitter, La Voladora Radio, o en el correo electrónico cabina@lavoladora.net. Y una vez más, un lunes más, creo que ya estamos en el 12º programa que iniciamos esta serie de Mohtlatoli, tu palabra, nuestra palabra, todas las palabras que se expresan en los contextos de una comunidad, de un pueblo, y lo que estamos nosotros tejiendo a través de las palabras. Rocío Castillo, buenas tardes, en los controles técnicos. Y este día vamos a dedicarlo a un tema muy interesante. Ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos sobre la biodiversidad, que de alguna manera la conservación de la biodiversidad, perdón, es la conservación de la salud de la tierra, del mundo, de nuestro planeta. Pero ahora vamos a hablar de la salud de los seres humanos que habitamos este planeta, y para eso está con nosotros, tenemos dos invitadas. Primero, la doctora Marta Graciela López Reyes. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Muy contenta, muy motivada a estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. La verdad es que es una experiencia muy diferente a lo que estoy acostumbrada, pero por supuesto con toda la motividad para vivirla con ustedes. Gracias. Gracias. Buenas tardes, audiencia. Gracias, doctora. Y también otra invitada que ya estuvo con nosotros, pero que aquí la tenemos porque también tiene que ver algo en el asunto, y además ella fue el contacto para que viniera y que la doctora Marta estuviera aquí con nosotros, la maestra Minerva Pérez Soto. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar nuevamente aquí con ustedes y saludando a todos los radioescuchas, y pues con la petición de que sintonicen porque este va a ser un programa bastante interesante. Yo estoy a sus órdenes. Y aquí estamos, buenas tardes. Pues buenas tardes. Quiero mandar un saludo a muchos amigos, a Mujeres en Energía, que es una asociación de mujeres que están trabajando sobre precisamente el medio ambiente y la energía, la relación de las mujeres con las diferentes energías. Un abrazo. Y también a todos los compañeros del curso de guión que estuvimos allá en Tlalmanalco, en Dos Ríos, haciendo este trabajo de cómo se hace un guión para hacer un museo. Y entonces, pues también son amigos que conocimos y que pues estamos ahí enviándoles un saludo desde aquí, desde la cabina de La Voladora. Y pues nuestra cabina, que se llama El Llano en Llamas, que es una cabina, que si ustedes recuerdan el cuento del Llano en Llamas, y estamos celebrando en estos días pues los 100 años de nacimiento de Juan Rulfo. Y doctora, díganos, ¿de dónde viene? ¿Por qué estudió medicina? ¿Dónde trabaja? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Todo, diga, queremos saber todo. Bueno, pues ya me presentaron, ya tengo 17 años ejerciendo medicina como tal, soy médico general, posteriormente tuve oportunidad de hacer medicina familiar en UNAM y trabajo para el gobierno del Estado de México. Laboramos actualmente en Ixtapaluca, municipio de Ixtapaluca, para ISEMIN, uh-huh. Ajá, que presta servicios de salud a todo lo que es magisterio, uh-huh. Magisterio, ayuntamientos, sí, es muy grande, uh-huh. Nuestra población, ahí estamos laborando. También trabajo en forma privada, también trabajo en una farmacia de similares hace mucho, uh-huh. tiempo, uh-huh. A donde quiera que nos paramos, a donde quiera llegan enfermos, sí. Y estoy a sus órdenes, por supuesto. Gracias, después nos dará los datos y todas las relaciones. Maestra Minerva, usted no trabaja directamente en el sector salud, pero de todos modos, algo tiene que ver con la salud mental. Pues sí, con la salud mental y con la salud física, porque pues mi experiencia como trabajadora de la educación me permitió también conocer la salud de nuestros niños, qué cocina la mamá o qué acostumbra a cocinar más, qué puede cocinar más, qué lleva el niño para la hora de recreo. Y también, en lo que corresponde a la propia institución, ¿qué expende la escuela para nuestros niños? Uh-huh. Hablando de la escuela como una institución, no solamente la de aquí, la mía, uh-huh. no, la de toda la región, uh-huh. ¿no? En México. Uh-huh. ¿Qué comen nuestros niños a la hora de recreo? Uh-huh. Uh-huh. Y pues lo que comemos, la cantidad que comemos, sin duda tiene que ver con nuestra salud. Los hábitos alimenticios, y pues vamos a hablar de eso y hablar, bueno, tenemos varios aquí en nuestros cortes, en nuestras intervenciones, tenemos que hablar de lo que es la salud, pero también de qué es la enfermedad, y aquí con la doctora López y con la maestra Minerva, pues vamos a ver cómo se van poniendo las bases, las plataformas y cómo vamos escalando hacia una vida saludable o hacia una vida, pues que… De enfermedad, ¿no? Siempre cuando nos felicitamos en Año Nuevo, siempre decimos que tenga salud, sobre todo salud, ¿no? Así es. Que es lo que más se recomienda, más que dinero, más que en el abrazo que nos damos de Año Nuevo, siempre es, pues que te vaya muy bien, pero que sobre todo tengas mucha salud. ¿No? Sí, es un valor muy importante que a veces, pues nuestras prácticas cotidianas parece que no van en esa recomendación. No van con el deseo de tener buena salud, ¿no? Sí. Bueno, vamos a darle, porque ya vamos a entrar casi a un corte y tenemos ahorita, ya después del corte, vamos a entrar ya un tema muy específico, que es el tema de la salud, pero pues nada más queremos darle las gracias a nuestro primer patrocinador, que son Neuróticos Anónimos, precisamente, y que pues hay unos teléfonos 3092-1246, que es un directorio del Comité del Área Oriente 2, para que usted, si tiene un problema de neurosis, si está estresado, si se siente muy mal, si no quiere, como de repente, no sabe ni por qué está sintiéndose mal, pues llame al 3092-1246 de 7 de la mañana a 8:30 de la noche, le orientan y le dicen, no, pues por aquí está mejor, o aquí, si usted vive en tal lugar, en este lugar le queda más cerquita, y pues para que tenga esas referencias y quiera usted asistir a alguna sesión de neuróticos anónimos, pues hable pues al 3092-1246. Esto es, también tienen en Chimalhuacán, en varios lugares aquí del oriente del Estado de México, tienen estos servicios. Vamos a un corte y regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 6:16. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio.

Pues mire, es un tema más que amplio. Finalmente, salud implica mucho de un individuo. Hablamos de un equilibrio biopsicosocial, que es un hablar de mucho, ¿no? Biológico, psicológico, mental y socialmente hablando, pues abarcamos bastante. Y verdaderamente, pues la salud es un estado en el que el individuo está perfectamente bien, equilibrado. Pero realmente, ¿quiénes estamos sanos o quiénes gozamos de salud, no? Si tenemos que tener todos estos parámetros para hablar de una salud. Entonces, creo que sí existe la salud, pero hay que cuidarla porque se quebranta. En cualquiera de sus parámetros se puede ir deteriorando. Hay que cuidarla desde que nacemos hasta que morimos. Pero entonces hay individuos que tienen alguno de esos parámetros o de esos conceptos, algún desequilibrio. Y entonces ahí ya estamos hablando de un desequilibrio, ya sea emocional, biológico o conductual, ¿no? Que así como hablamos de que tenemos síntomas, por ejemplo, me duele la cabeza, me duele la espalda, y ya no me empieza a dar sintomatología de algún desequilibrio, una enfermedad. Pero, ¿cuáles son los síntomas, doctora, de la salud? ¿Cómo me siento si yo estoy saludable? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que siento cuando estoy saludable? Porque luego no sabemos distinguir. Claro. Si estoy sana, ¿no? Sabemos distinguir que estoy mal y me enfermo y me siento mal. Pero, ¿cuáles son? ¿Podríamos hablar de síntomas de salud? Pues sí, como les decía, finalmente es un tema muy amplio, pero en el término yo estoy sana, no me duele nada, estoy feliz, no estoy enojada con nadie. Soy tolerante. Exactamente, ¿no? O sea, yo creo que hablamos de un bienestar total, no me hace falta nada, estoy muy bien, estoy feliz donde trabajo. Sonrío. Hago ejercicio. ¿Por qué no? Una vida completa donde el individuo es pleno de alguna manera. Y siendo pleno, pues damos a los demás lo que tenemos. Creo que eso podemos estar hablando de una salud donde la persona, el individuo, no se está quejando de nada, porque no le duele nada, ¿no? Ni siquiera interior. Muchas veces no nos duele nada físicamente y sin embargo traemos un dolorcito interno que no nos deja esa estabilidad, no nos deja o no nos permite tener esa estabilidad que necesitamos para decir estoy bien. ¿Me explico? La cosa emocional, diríamos, tendría que ver con ese estado de salud y que la cosa emocional no se ve a simple vista. Claro. ¿No? Pero el individuo está a lo mejor enmascarando ese problemita o simplemente no le prestamos mucho atención quienes estamos frente a él. También. Pero hay allí algo, ¿no? Quizá ahí radique el concepto de me siento bien. ¿Cómo estás? Bien. Pero es un bien muy generalizado. Y que no habíamos pensado que también estar sano es sentirse, además de físicamente, emocionalmente bien. ¿No? Sí. Así es, por eso les estábamos comentando que finalmente es una integración de situaciones que nos hacen estar bien, en forma plena, ¿no? Biopsíquico-social. Así es. Es bastante complejo. Amplio. Sí, amplio. Más que complejo, amplio, ¿verdad? Así es. Que tiene que ver una parte de la sociedad, que en este momento, por ejemplo, el ámbito social no es muy apto para una salud, podríamos decir, o eso nosotros lo vivimos y lo hacemos bien, o lo hacemos, lo hacemos sano o lo hacemos insano. Yo creo que estamos en una época donde es difícil tener una estabilidad completa. Sin embargo, también depende de nuestra capacidad de adaptación y en qué situación nos encontramos, ¿no? Yo creo que hay gente probablemente de muy escasos recursos económicos que sin embargo es plena y feliz y se desarrolla en lo que quiere. Y hay gente de niveles o estatus altos o estratos sociales altos en donde existe todo, pero la gente es muy infeliz y entonces no está sana. Yo creo que vamos individualizando porque hay carencias en todos los ámbitos. Sin embargo, gente que con muy poco es plena y feliz. Y gente que aún teniéndolo todo simplemente no es feliz. Y entonces eso ya no es, ya no estamos hablando de gente sana. No sé si piensen igual que yo, pero sí, así lo veo. Sí, por supuesto, por supuesto. Así es. Como decía una escritora, economista, que fue premio Nobel de Economía, en el 2009 le dieron el Nobel de Economía, Eleanor Ostrom, y decía que lo que se debe de rescatar es a través de modelos económicos un concepto que se nos ha olvidado, que es el buen vivir. Exactamente. ¿Qué es el buen vivir, no? O sea, si es la acumulación, la avaricia, la codicia, decir, es que necesito tener más, y tener más y tener y más. Y tener, o tener, o sea, todos, alimentación, salud, vivienda, acceso a todos esos, a esas, pues, ¿qué se llaman? Derechos sociales, ¿no? Derechos, claro, ¿no? Pero además para sentarse a contemplar una puesta de sol, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no? O la lluvia. O la lluvia, ¿no? O cualquier situación que tenga que ver con la naturaleza y que uno aprenda a disfrutar. Porque finalmente, pues no todos somos felices con lo mismo, ¿no? Necesitamos cosas diversas, diferentes. Sí, cierto. Saber cantar con nuestros hijos, con la familia, que antes se acostumbraba mucho, ¿verdad? Sí. No había casa sin guitarra y las fiestas eran así como la guitarrita y todo el mundo cantando. O tan solo esa sobremesa familiar que existía, que actualmente a lo mejor se ha ido perdiendo y que finalmente disfrutaban padres e hijos y que finalmente eso los hacía felices y sanos, ¿no? Sí, son muchos conceptos, muchas situaciones diversas que hacen al individuo sano o enfermo. Claro, es una situación pues que tenemos que reflexionar. ¿Y ustedes qué piensan? Quienes nos están escuchando pueden hablar 978-5252 o pueden mandar su comentario en Facebook o en Twitter a La Voladora Radio, para que nos digan, usted es feliz, usted es una gente sana, plena, disfruta de lo que de lo que hace, ¿no? O qué necesidades de lo que tiene. O qué necesidades tiene en un momento dado para satisfacer esa sanación, esa integridad, ¿no? Ese equilibrio como individuos que necesitamos todos y cada uno de nosotros para lograr ese equilibrio. Y ahora como que nos meten a todos en un patrón, ese patrón de que el éxito, ¿qué es el éxito? Ese concepto, y el éxito está relacionado con estar vestido a la última moda, tener una cuenta en el banco, que tenga pues un buen ¿no? Eso es el éxito, ¿no? Y si no, es como se dicen, eres un perdedor, ¿no? Si estás, entonces eso también nos lleva a tener conflictos, ¿no? Y nos lleva a estresarnos y estar claro, así como a no sentirnos felices, ¿no? Definitivamente, yo creo firmemente que cada individuo somos felices en nuestro medio y el éxito no depende de lo material, sino de lo que yo como individuo logre y que finalmente me haga sentir pleno. Ese es el éxito, ¿no? Claro. El éxito que los padres tienen con sus hijos, el éxito que la profesora tiene con su apostolado, que a lo mejor yo como médico puedo lograr con mis pacientes, ¿no? Yo creo que cada quien logra éxitos diversos en su ambiente. Sí, me parece muy acertado su comentario, porque entonces, ahorita que yo la escucho, yo digo, creo que la sociedad actual se ha enfrascado en una competencia por el éxito, pero hemos dejado a un lado qué es lo que a mí me hace sentir bien y que no necesariamente va a ser tener un carro último modelo como lo puede ser para mi vecino. Y entonces, ¿por qué me enfrasco en esa competencia en eso de quiero uno igual o quiero yo también estar hasta allá arriba, ¿no? Porque ya subí todos los escalones y resulta que no, sigo sin sentirme bien. Ajá. Sí, creo que ha sido como que un concepto que nos ha hecho perdernos del objetivo personal que cada uno seguramente tiene. Uh-huh. Exactamente. Pues después de esta reflexión sobre lo que es la salud y los síntomas de la salud, la sintomatología de la salud, vamos a un corte y vamos a regresar ahora sí con el otro, con el lado oscuro. Vamos a un corte, regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:33. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En una democracia, contar con información veraz, independiente y oportuna es un derecho. Te invitamos a escuchar Elecciones 2017, cobertura especial La Voladora Radio. AMECAMECA. Sigue nuestra transmisión el domingo 4 de junio a partir de las 9 de la mañana por La Voladora Radio. Cobertura especial Elecciones 2017 a través del 97.3 FM y por internet en lavoladora.net. También siga la información por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. La Voladora Radio. Escucha y participa. Elecciones 2017, La Voladora Radio. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues ya regresamos otra vez. Vamos a darle un saludo también a otro de los patrocinadores, la estación aquí en AMECAMECA, café, restaurante y galería. Vayan, y los días desde el jueves hay música, de jueves a domingo. Pueden ustedes ir a eventos sociales, ir a pedir para realizar algún evento social, muy buena comida italiana, y pueden también pedir, si no quieren salir de su casa, pues pedir el servicio a su domicilio. 97-805-86 y en el teléfono celular 50-66-53-37. Aquí está en Nuevo México e Insurgentes, enfrente de la iglesita de San Miguel, de la capilla San Miguel. Gracias a la estación de AMECAMECA por su apoyo solidario para La Voladora Radio. Y vamos a ver, doctora, maestra, otra vez entramos al lado contrario. O sea, habíamos dicho el lado oscuro, la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad también es un tema bastante ambiguo, bastante amplio, pero bueno, estamos hablando de que son trastornos o un desequilibrio. Porque si la salud es un equilibrio, entonces la enfermedad es un desequilibrio, uh-huh, en cualquiera de los parámetros que podamos nosotros conceptualizar como enfermedad. Son trastornos físicos, trastornos emocionales, y finalmente vamos a dar un panorama muy, muy general. La enfermedad puede ser transitoria o se puede estacionar en el individuo. En la infancia, por ejemplo, hay enfermedades transitorias tan benignas, tan nobles, que verdaderamente inmediatamente los niños son tan nobles que evolucionan a una mejoría, pero inmediata, ¿no? Uh-huh. Y qué bonito ello. Y en los adolescentes es otro tipo de enfermedad. A veces uh-huh. ahí hay más trastornos emocionales uh-huh. actualmente mucho más complejos que en los años anteriores. Uh-huh. En la juventud igualmente hay otro tipo de trastornos en la gente joven, y cuando llegamos a una edad adulta, uh-huh. pues también tenemos otros trastornos que a veces ya no son tan benignos y que a veces uh-huh. estacionan y causan un desequilibrio permanente en el individuo. Que es cuando hablamos de enfermedades crónicas. Definitivamente, sí. uh-huh. crónicas, y que van degenerando a nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Así es. Y que muchas de las enfermedades en un momento dado... Aquí es algo muy importante, ¿no? Que muchas de las enfermedades a las que llegamos a tener cuando somos adultos está en nuestras manos prevenir. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad, como individuos, como familia, como padres de familia, para empezar a detener esta gama de enfermedades que probablemente más adelante toquemos, uh-huh. pero que finalmente está en nuestras manos detener esto uh-huh. o mejorar la frecuencia? Yo me acuerdo que cuando estaba yo niña todavía, cuando nos daban cierto tipo de enfermedades en la infancia, que si las paperas, el sarampión, a mí me dieron todas esas enfermedades: tosferina, papera, sarampión, varicela, que luego decían, no, pues vamos a hacer la fiesta para que de una vez se contagien todos y se vacunen, porque se consideraban como enfermedades que nos daban como resistencia, ¿no? Y claro, había muchas que luego pasaban como grandes epidemias muy fuertes y arrasaban, sobre todo hasta el siglo XIX, arrasaban a la población, a grandes núcleos poblacionales. Pero ¿qué tan cierto es eso de que esas enfermedades en la infancia dan resistencia hacia otras enfermedades y le dan a uno, como dicen, si le damos pecho al niño, le estamos haciendo también, pasando como resistencias y vacunas al bebé lactante, ¿no? ¿Eso cómo es cierto, no es cierto, cómo que es? Bueno, depende de las enfermedades. Uh-huh. Hay muchas que acaba de mencionar usted que definitivamente a raíz de los esquemas de vacunación que ha implementado uh-huh. el sistema de salud están erradicados. Uh-huh. El sarampión, poliomielitis, están uh-huh. erradicados. Sin embargo, varicela es una enfermedad actual benigna que definitivamente sí deja una parte inmunológica para que la persona que la padece ya no la vuelva a padecer. Uh-huh. Ajá. Entonces, estamos hablando ahí de que nuestro sistema inmunológico está actuando. Reaccionando está favorablemente. Exactamente, uh-huh. protegiendo uh-huh. de alguna forma a que, por ejemplo, si en un momento dado en los niños, en los escolares, usted está en el magisterio, es muy común la varicela, y sin embargo hay muchas mamás que prefieren evitar el contacto de sus niños con los niños infectados, y hay otras mamás que finalmente uh-huh. dicen, no, pues de una vez que le dé, ¿no? Está uh-huh. pequeñito, uh-huh. y sí, de alguna manera el sistema inmunológico se encarga de fortalecer este mismo sistema, y de alguna manera el niño queda inmune, o en un momento dado también queda con células de memoria para que más adelante podamos desarrollar algo que se conoce como herpes zóster, que finalmente uh-huh. tiene mucha relación con quienes padecimos, porque uh-huh. yo también padecí varicela en la infancia, uh-huh. ¿no? Entonces hay muchas cuestiones. Uh-huh. Mencionó algo bien importante, que es la lactancia materna. La lactancia materna hoy por hoy definitivamente es un soporte inmunológico increíble para el lactante uh-huh. y que sí lo protege verdaderamente de muchas enfermedades, le da mucha resistencia al medio ambiente que lo rodea, y que finalmente estamos dando ahorita en el sector salud un auge impresionante para que los niños sean lactados por la mamá. Sí, la verdad es que yo creo que el sector salud en este aspecto está haciendo un trabajo bastante amplio, en donde pues es medio raro decir que enseñarle a la mamá cómo dar perdón, cómo dar el pecho al bebé, cómo amamantar, cuando eso es algo natural, ¿no? Es una acción esencial en la mujer que tiene un hijo, ¿no? Así es. Y ahora que ya sabemos lo necesario que es amamantar al bebé por todas esas esas enfermedades que a través de la lactancia pueden minimizarse si se le presentan, y que además también ayudan en la relación emocional madre-hijo. Es un hecho más que de amor. Definitivamente, ¿no? Yo creo que en todo lo que conlleva la lactancia tiene muchísimas ventajas, que ha ido evolucionando, ciertamente es algo natural, pero que finalmente por lo mismo que nos rodea a todos, finalmente se ha ido deteriorando. Entonces nosotros como sector salud, o el sector salud, se ha encargado de ir dándole la importancia que lo tiene, ¿no? Porque se ha ido perdiendo. Porque hubo un momento en que yo me acuerdo también que que casi casi era, no, ¿para qué le das pecho al niño? Mejor dale la fórmula, porque ya está hecha, diseñada con todos los nutrientes necesarios. Yo me acuerdo inclusive que se daban los primeros 3 meses de edad de los niños, si eras asegurado en el ISSSTE o en el Seguro Social, te daban los primeros 3 meses de vida, te daban la leche, tú ibas a recoger la dotación de leche, ¿no? Yo creo que a todos nos tocó vivir esa experiencia, ¿no? De tener la leche. Digo, yo no participé de esa dotación de leche porque yo siempre les di pecho, pero sí hubo en un momento una política de salud de destetar, de no darle pecho al niño, ¿no? Y que hace unos años se está retomando otra vez la necesidad de amamantar, ¿no? Desde que yo recuerdo, digo, a lo mejor ya no tiene pocos años. Me dice que en la escuela todos fuimos contagiados de la viruela. Bueno, pues con esta virulencia nos vamos un poquito otra vez, vamos a hacer otro corte y regresamos. Vamos a un corte, regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46 minutos.

Seguimos hablando de la salud, de la enfermedad, de nuestros contextos que tenemos. Y yo quisiera preguntarte, doctora, ¿qué tanto nosotros propiciamos a veces con nuestros propios hábitos, así como todos nos sentimos médicos y nos recetamos y le decimos a nuestra vecina o nos esto sentimos está bueno, tómate sí, esto. Sí, ¿no? ¿Qué tan efectivo es eso y qué problemas puede ocasionar la automedicación sin saber qué tipo de enfermedad? Por ejemplo, de una vez hago la pregunta. Antes de que un médico revise al paciente. Uh-huh. Pues sí, sí tiene sus contraindicaciones, porque finalmente la sociedad definitivamente no toma el antibiótico como debe de ser, ni el tiempo que lo requiere, ni en el horario que lo requiere. Luego uh-huh. nos llevamos cada sorpresa en el consultorio, ¿quién le dio esto? Y ya llevan como 2 antibióticos previos al hecho de la consulta médica. Uh-huh. Y es sorprendente. ¿Y no necesitaban antibiótico? En ese momento no necesitaban el antibiótico. Entonces, cuando llega el momento en que efectivamente el virus pasó a ser una infección de tipo bacteriano y que ya requiere el medicamento, pues finalmente hay resistencia de los pacientes para mejorar el cuadro. ¿Y qué pasa? Que van con un médico, les cambian el medicamento, van con otro médico y les vuelve a cambiar el medicamento. Entonces hay que tener un poquito de tolerancia, por eso el paciente debe ser paciente. El médico también tenemos la obligación de explicarles cuánto tiempo va a durar el padecimiento, en qué tiempo va a haber una mejoría. Uh-huh. Pero sí, definitivamente sí hay una resistencia importante cuando ya tenemos tantos antibióticos encima y uh-huh. no siempre lo requerimos. Muchos resfriados actualmente, con el hecho de tomar mucha líquidos. Agua, muchos líquidos en general, muchas reposo. Frutas y reposo, obviamente, uh-huh. cede la enfermedad, tranquilamente pasa. Uh-huh. Y sin embargo, muchas veces estamos atiborrados de antibiótico y de todas maneras nos curamos. Ajá. Pero aquí hay que identificar en uh-huh. qué momento necesitamos verdaderamente de un antibiótico. Uh-huh. Y llevar obviamente también las medidas precautorias para evitar complicaciones, ¿no? Uh-huh. De tipo bacteriano. Entonces, a ver, un ejemplo de enfermedad viral que no necesita antibiótico es una gripa. Un resfriado común. Un resfriado uh-huh. común. Así es. Por ejemplo, ¿una varicela es viral o es es viral. Es viral. Esa también va a pasar. Generalmente en los niños pequeñitos más, generalmente cede. Uh-huh. Cede con puros cuidados, con uh-huh. puras medidas higiénicas y con la ingesta de muchos líquidos. Porque uh-huh. es un virus es y un finalmente virus. Pasa. Uh-huh. En muchos de los casos se llega a complicar por el descuido que se le tiene al uh-huh. paciente. Al cuidado, uh-huh. exactamente, uh-huh. exactamente. Entonces uh-huh. estos niños sí se llegan a complicar con una faringitis o uh-huh. con una otitis que en un momento uh-huh. dado ya requiere ahí el antibiótico. Uh-huh. Así Pero es. Pero porque no le damos el cuidado, el reposo, que no nos dé el aire frío, que una serie de cuestiones que debemos, porque si da calentura, sí, si sube la fiebre, temperatura. Hay fiebre, la cual hay que manejar con antipiréticos y con medidas físicas también, uh-huh, así es. Uh-huh. Y que el niño obviamente esté no marginado, aislado de alguna uh-huh. manera, simplemente en su casita, sin salir de su entorno familiar, pero finalmente no debe de estar así como que aislado del resto de la familia uh-huh. tampoco, uh-huh. o sea, no es necesario. Diríamos, doctora, que en una enfermedad de tipo viral tendremos que atender la recomendación de ustedes los médicos para darle la oportunidad a nuestro organismo que reaccione. Efectivamente. Y si atendemos las indicaciones que ustedes nos dan como médico tratante, tendríamos que cursar esa enfermedad, diríamos que pacientemente y con la seguridad de que vamos a estar bien. Si nos salimos de esas indicaciones, si dicen no tomes frío y tomamos frío, corremos ese riesgo uh-huh. de que esto se complique, diríamos. Así es, generalmente uh-huh. todo paciente en un momento dado tenemos el riesgo de alguna manera de complicarnos aún con que nos cuidemos. Uh-huh. Sin embargo, obviamente hay ya márgenes mucho menores de correr un riesgo si se siguen las indicaciones médicas. Uh-huh. Entonces, actualmente tenemos en nuestra población muchísima gente, madres trabajadoras, y esto les complica cuidar a sus hijos uh-huh. como debiera. Uh-huh. Sin embargo, pues a veces nuestro sistema inmunológico es tan sabio que a pesar de ello, de verdad reacciona. Los niños salen bien uh-huh. rápido, es lo que les comentaba hace rato, uh-huh. los niños salen muy rápido de sus procesos de uh-huh. enfermedad. ¿Y cuál sería una enfermedad bacteriana para que tengamos, que ahí sí necesitamos el antibiótico y el tomar todos los días hasta que sea la indicación médica para matar totalmente la... Podemos hablar de muchas enfermedades bacterianas, por ejemplo, la faringoamigdalitis de tipo bacteriano, ¿no? Cuando algún estreptococo ya se estaciona ahí en nuestra faringe. Se ponen las manchas blancas, que está rojo y luego que se uh-huh, pone. Exactamente, ahí exudado incluso, uh-huh. ¿no? Uh-huh. En algún tipo de gastroenteritis también, uh-huh. que tenemos ya algún tipo de bacteria. Uh-huh. Hay enfermedades de gastroenteritis que finalmente igual son transitorias y aún sin antibióticos ceden por uh-huh. completo. En uh-huh. dos días el niño está como si nada, uh-huh. o incluso un adulto. Infecciones de vías urinarias que también uh-huh. en un momento dado son cistitis, pero que se llegan a complicar uh-huh. con una bacteria, también necesita antibiótico y no van a ceder uh-huh. si no se maneja con antibiótico, uh-huh. siempre y cuando se dé el adecuado y por el tiempo determinado. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Entonces son más complejas y que las enfermedades bacterianas que las enfermedades virales. Sí, son un poquito más complejas, pero que porque repito, pueden tener también secuelas de si no se atienden, si no se atienden en forma oportuna, uh-huh. se pueden llegar a complicar, eso hace más largo el proceso de recuperación, uh-huh. obviamente más costoso para quien no tiene acceso a servicios médicos, uh-huh. entonces tiene muchas complicaciones, uh-huh. ¿no? Si no se le da un seguimiento adecuado. Uh-huh. O sea, una cistitis es una infección de vías urinarias. De las vías urinarias bajas. ¿Y que podría subir al riñón? Exactamente, uh-huh. si no se atiende, si no se atiende. Ajá. Uh-huh. Tendríamos que pensar en que una enfermedad que transcurre con benevolencia dentro de nuestro uh-huh. organismo, pudiera, si no seguimos esas indicaciones, pudiéramos tener por ahí una bacteria oportunista que diga, aquí me estaciono y aquí estoy. Ambiente propicio, exacto, ¿no? De aquí soy. Y entonces allí surge un problema mayor. Así es. Uh-huh. Sí, generalmente cuando no acudimos en forma oportuna, porque con nosotros llegan ya cuando van complicados, generalmente, sí. Quiero uh-huh. decirles sí. que la mayoría de uh-huh. pacientes que llegan con nosotros verdaderamente ya consultó primero a la comadre, a la vecina y a la farmacia. Uh-huh. Y después llegan con nosotros. Uh-huh. Como última instancia. Así es. ¿Y cómo está afectando, doctora, el medio ambiente? Pues escuchamos mucha información. Hay bacterias y virus esparcidos en el medio ambiente. Bueno, sabemos que... Y que nos pueden afectar y... Definitivamente en todas partes hay

ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Bueno, estamos aquí, doctora, perdón, pero vamos a también darle el agradecimiento a un centro naturista, Chaya Michan, que ofrece alternativas a tratamiento de cualquier padecimiento de desintoxicación. Son tratamientos de herbolaria, medicina biológica, regeneración celular, jugoterapia, etcétera, etcétera, acupuntura, biomagnetismo, etcétera. Puede usted hablar en Chalco al celular 55-9106-8407 o 55-11-35-1761 en el horario de 10 de la mañana a 18 horas. O sea, se le atiende con la cita previa y se atiende de 11 de la mañana a 5 de la tarde. En Tlalmanalco están en Morelos número 42 y en Chalco, Avenida Tasihuatl, sin número, Unidad Volcán. Ya sabe, ahí están Chaya Michan para que lo atienda. Gracias por sus patrocinios. A estas medicinas alternativas. Y seguimos aquí con nuestro programa, donde estamos hablando con la doctora Marta Graciela López Reyes. Bastante ilustrativo todo lo que nos estás explicando. Y ahora vamos a entrar a dos pandemias, parece ser, que azotan a México, que son dos enfermedades que muy, muy graves, ¿no? Que podemos vivir con ellas o no, que una es la diabetes. Así es. Pues, ¿qué podemos decir de la diabetes? Primero, ¿cuántos tipos de diabetes hay? Existen varios tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que es prevalente en gente más joven y que inicialmente dependen desde el inicio de su diagnóstico de insulina. Diabetes tipo 2, que generalmente es en adultos jóvenes. Actualmente muchos jóvenes adultos ya están debutando como pacientes diabéticos. Generalmente en ellos podemos iniciar tratamiento también con insulina, pero aquí en México generalmente iniciamos con medicamentos. Hay varios tipos de medicamentos. Y vamos a ir viendo, existe también la diabetes gestacional, que es durante el embarazo. Esta es transitoria y generalmente puede ceder y quedar ahí, o bien, si la paciente tiene malos hábitos o malos cuidados, permanecer con diabetes. Así es. Pero entonces esta llamada diabetes gestacional puede ser solo en la etapa del embarazo. Así es. Pasando el embarazo, se recupera y puede no volver más. Si la paciente cuida los hábitos alimenticios y un patrón de vigilancia, de vigilancia, porque habría que ver qué tipo de antecedentes tiene esta paciente, ¿no? O en qué momento desencadenó con diabetes durante su embarazo. Así es. Pero en este momento vamos a enfocarnos un poquito más a la diabetes tipo 2, que finalmente, como lo acaba de mencionar Esperanza, es una pandemia ya a nivel mundial, pero bueno, estamos en México y estamos hablando de que hay un porcentaje increíblemente alto de esta enfermedad atacando ya a mucha gente, pero que finalmente nosotros también somos en gran medida responsables de que la enfermedad se desarrolle en una gran parte de la población. Verdaderamente es increíble el índice de pacientes diabéticos que están debutando a diario. ¿Y qué consecuencias, además, bueno, la salud? De la salud, ¿cómo nos afecta y cómo nos predispone a otro tipo de enfermedades o a otros padecimientos también la diabetes? ¿Y si la diabetes es una O sea, es igual en un niño, en un joven o en una persona adulta. ¿Qué está determinando en nuestro futuro o en nuestra vida cotidiana estar con el padecimiento de la diabetes? Oh, la diabetes es una enfermedad, es un trastorno que finalmente va a ir degenerando todo nuestro organismo. Entonces sí trae complicaciones muy severas, hablando de que una gran parte de la población incluso ignora que es diabético, porque van con nosotros cuando ya existen complicaciones a veces o niveles altos de glucosa, que es lo que finalmente nos está manejando diabetes, ¿no? Los niveles o un descontrol del manejo o del nivel de glucosa en nuestro organismo. Muchos pacientes son asintomáticos y no se dan cuenta del daño que en un momento dado pueden estar causando ya en su organismo. Muchos pacientes sí llegan a presentar pérdida de peso u orinar bastante o comer mucho, y todos estos ya nos dan a nosotros, al paciente mismo, porque él mismo conoce: doctor, a lo mejor tengo diabetes porque me está sucediendo esto. Y cuando llegan al consultorio, efectivamente nosotros hacemos un interrogatorio que entra dentro de los síntomas que más comúnmente presenta el paciente: mucha sed o mucha hambre o pérdida de peso, y nosotros nos inclinamos a pensar, antes de tener un diagnóstico por medio de un laboratorio, clínicamente ya estamos pensando que el paciente es diabético. Entonces ya iniciamos tratamiento, obviamente haciendo un diagnóstico también con laboratorio, pero antes clínico. Y obviamente al paciente se le da una serie de indicaciones que tiene que seguir en cuanto al cambio de hábitos, porque finalmente es lo que nos está llevando a México como tal a padecer este tipo de enfermedad tan catastrófica para mi punto de vista, porque va deteriorando absolutamente todos nuestros sistemas y les pega a órganos blancos como es corazón, riñón, tejido sanguíneo, finalmente nos abarca todo. Páncreas, ¿no? ¿Es donde se origina o cómo? En el páncreas están unas células que son encargadas de secretar la insulina. Y la insulina es la hormona encargada de regular los niveles de glucosa en nuestra sangre. Así es. Pero sí van deteriorando todos los órganos blancos que yo les había comentado. Y que finalmente, una vez, si se mantienen niveles altos de glucosa, las complicaciones son muy tempranas. Y si un paciente se conoce diabético e inicia cambios de hábitos de alimentación y verdaderamente se preocupa por mantener los niveles de glucosa normales en sangre, definitivamente puede llevar una vida absolutamente normal y sin tanta tendencia a desarrollar estas complicaciones y ser una persona prácticamente con una vida normal. A lo mejor no es sana, pero sí va a ser feliz, como hace rato mencionábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una diabetes controlada. Desgraciadamente podemos hablar de que en la mayoría de la población hay un descontrol metabólico importante por el poco apego a los cuidados que tiene el paciente diabético en su autocuidado. ¿Y qué es lo que nos puede causar diabetes? ¿Qué hábitos, acciones que comete el hombre, diríamos? O que pudiendo intervenir en ellas, no interviene, y entonces, como todo mexicano, ¿qué me dé? Si me va a dar, pues que me dé. De algo me he de morir. Dentro de los factores predisponentes están los genéticos, pero actualmente más que los genéticos están nuestros hábitos de alimentación. La obesidad, en la que ya nos encontramos en un gran porcentaje, una gran población. ¿El sedentarismo, doctora? El sedentarismo también, porque finalmente no practicamos ningún deporte. Entonces, definitivamente son varios: la falta de cultura para una buena alimentación, y el sedentarismo y la obesidad. La carga genética sí tiene mucho que ver, pero ya nos rebasó los hábitos de alimentación, el sedentarismo y la obesidad. Esos son los factores primordiales o por los cuales nosotros llegamos a desencadenar la enfermedad. ¿Y qué es lo que nos hace también, pues, empezar a tener mucho peso, ¿no? La obesidad, ¿qué nos causa la obesidad? Son muchos, pero la alimentación es básica. El mexicano hoy por hoy no falta la Coca-Cola en su mesa, el refresco de toda clase, pero finalmente son bebidas endulzantes, mucho muy azucaradas, pero la Coca-Cola hoy por hoy es veneno puro. Yo siempre les digo a los pacientes, están teniendo en su casa el veneno, ¿no? Entonces, y obviamente una gran gama de carbohidratos, pan dulce, harinas refinadas, mucha carne con grasa, tacos en la calle, mucha comida chatarra, muchos chocolates de diversas índoles, mucho dulce, frituras. Exactamente, helados de diferentes sabores, que es muchísimo dulce para nuestro organismo. Y que ya se le hace difícil ir equilibrando el nivel de glucosa, porque nos excedemos, siempre caemos en los excesos al consumir cierta cantidad de comida, porque pues ya no son nutrimentos, ¿no? Ya no es comida, como es comida como tal, ya no es un alimento. O sea, que estemos requiriendo. La nutrición, lo que necesitamos para nutrirnos, hay una cantidad. Después lo que nos excedemos ya de estar come así la gula desatada es lo que ya nos empieza a hacer obesos. Se va acumulando grasa. La obesidad, la grasa corporal, ¿no? Entonces generalmente hay dos situaciones, comemos en exceso y no lo quemamos porque no hacemos ninguna actividad, muchos trabajos son de oficina y finalmente no hacemos ningún ejercicio. Es importante comer sano, pero también es muy importante que la población haga ejercicio. Más adelante hablaremos de esto. Muy bien, después de del corte, porque vamos corriendo al próximo corte. Vamos a un corte, regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 7 y 18 minutos. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? ¿Hace cuánto no sentías esta unidad, la que ha logrado que valores tu país, tu cultura, tus valores, tus tradiciones, que pongas a México primero? Hoy más que nunca sabes que tu dignidad no tiene precio, que tus derechos no son negociables, que no hay monto que valga tu orgullo, que tu integridad no tiene precio. Tu voto tampoco lo tiene. No lo vendas. Contigo México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941,581,502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Los mexiquenses creen en lo que ven. En el Mexicable, que nos lleva volando a la casa. Es el primer transporte público teleférico del país. En el Tren México-Toluca, que ya casi es una realidad. Que conectará a dos grandes zonas urbanas de México. En esta plaza, donde mis chaparros corren felices. En las 94 plazas Estado de México que se han construido. Porque somos el estado que más invierte en infraestructura. Los mexiquenses creen en lo que ven, creen en los resultados. PRI, Estado de México. Habla Josefina Vázquez Mota. Esto que debería ser un hospital es un monumento a la corrupción. Aquí deberían estarse salvando vidas de hombres, mujeres y niños con cáncer. Pondré orden, con una fiscalía anticorrupción implacable. Pero no solo eso, vamos a castigar a los corruptos y vamos a recuperar lo que se llevaron para que tengas la salud, las medicinas y la seguridad que merece tu familia. Todos haremos más que un cambio. Josefina, gobernadora, Partido Acción Nacional. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Toda mesa de radiofónica se convierte siempre, no terminamos, ¿verdad? Entramos al corte y aquí seguimos en la plática y analizando el punto. Pero nos estabas hablando, doctora, de la diabetes. Hay otra enfermedad también que es muy común en nuestra sociedad y actualmente, y creo que en México y en el mundo, que es la hipertensión arterial, y creo que van unidas más o menos la diabetes y la hipertensión, que incluso en algunas personas pueden estar las dos, ¿no? ¿O desgraciadamente, no? Desgraciadamente van muy de la mano, son enfermedades absolutamente de un problema de salud pública ya, por la gama de complicaciones que ambas nos complican la existencia uh-huh. al paciente y a los médicos también, ¿eh? Uh-huh. Porque de verdad que mantener controlados a los pacientes diabéticos sí. e hipertensos se ha vuelto en toda una proeza para sí. el médico. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, es una enfermedad que también actualmente se suponía que era de la edad adulta. Nosotros como médicos en la batalla diaria nos damos cuenta de que gente muy joven está debutando como hipertenso. Y te estoy hablando de los 20, 25 años, cuando son enfermedades que tendrían que presentarse después de los 40, 50 años, ¿no? Uh-huh. No se tendrían que presentar nunca. Uh-huh. Sin embargo, volviendo a lo que hemos retomado. Pero un poco más tarde, en edad. Sí, pero retomando todo nuestro ambiente, como la obesidad nuevamente hace presencia, porque la obesidad uh-huh. como tal ya es una enfermedad uh-huh. de nuestra uh-huh. sociedad. Se ha convertido en una enfermedad que lleva consigo, obviamente, atraer o atrapar al paciente en enfermedades como diabetes e hipertensión. La hipertensión, finalmente, es cuando se nos eleva la presión por encima de los niveles normales. Uh-huh. Entonces, pacientes fumadores, pacientes obesos, pacientes tomadores, que finalmente no tienen tampoco la habilidad o la capacidad de poner límite a todo lo que ellos están consumiendo, pues llegan a desarrollar la enfermedad. Uh-huh. Entonces, muchos pacientes diabéticos tienden a desarrollar hipertensión. y al contrario, muchos pacientes, un alto porcentaje de pacientes hipertensos llegan a desarrollar diabetes mellitus tarde o temprano. Si un paciente verdaderamente se compromete a mejorar su calidad de vida tomando medidas dietéticas, ejercicio y demás, permanecen con su hipertensión pero controlada y no van a evolucionar. Entonces, sí es un poquito lamentable, no, muy lamentable que tanta población esté debutando como hipertenso a tan temprana edad. Que por un lado el costo económico de una sociedad enferma es terrible, ¿no? Incuantificable. Ya nos rebasó. Definitivamente al sector público de salud, al gobierno como tal, ya rebasó los límites del poder adquisitivo para el control de este tipo de enfermedades. ¿Pero por qué? Porque finalmente en nuestro país definitivamente no existe una cultura de autocuidado. Yo pienso, y bueno, yo creo que todos los colegas van a estar de acuerdo conmigo, porque finalmente, aunque el paciente vaya a consulta y uno lo bombardee durante esos minutos que nos otorgan para darle su consulta, el paciente es el responsable absoluto de su control. Pero cruzando la puerta del consultorio, el paciente es el responsable del control de su enfermedad. Toda la razón. No puede andar el médico atrás. Definitivamente. Entonces, es la falta de cultura y la falta de autocuidado del paciente el que no logra el control. Porque finalmente yo siempre se los digo, o sea, un gran éxito del control de su enfermedad es su alimentación y el ejercicio físico. Un porcentaje mucho menor, el del medicamento, que finalmente ayuda, sí nos ayuda. Sin embargo, el mayor éxito para el control de su enfermedad es el autocuidado del paciente. Obviamente el paciente no vive solo, el paciente vive con su familia, que finalmente es la red de apoyo para el paciente. ¿Qué está sucediendo ahí? Que definitivamente no existe un apoyo como tal. Y que si existe, al paciente le viene valiendo. Pero es probable que inclusive si la familia participa de los mismos hábitos alimenticios, pues no solamente es un paciente, sino son varios enfermos de la misma, que adolecen de la misma obesidad y que están propicios, y uno en mayor o menor grado, pero todos están desarrollando diferentes tipos de enfermedad. Uno es hipertenso, el otro es diabético, que si los riñones, que si, no sé, porque en una familia, pues los hábitos, si son malos, pues todos están expuestos a una a enfermedades. Así es, definitivamente. Se siguen, diríamos que dentro de la familia se siguen patrones. Los hijos observan a los padres, ¿no? Y hay veces, igual, aunque la familia colabore, pues el paciente decide, pues ustedes si quieren tomen el agua con poco azúcar, a mí le ponen azúcar, ¿no? Hay también esa resistencia, diríamos, quizá es la no aceptación de la enfermedad como tal, y se resisten a cambiar sus hábitos de vida, pero pues esto va desafortunadamente en detrimento propio, ¿no? Y lamentable. Ojalá que fuera maestra de yo más azúcar o menos azúcar, ¿no? Si tú tomas Coca-Cola, yo tomo Pepsi-Cola. Definitivamente son patrones de conducta, es cultura general que traemos arrastrando de muchas generaciones y que verdaderamente es difícil de controlar. El paciente tendría que quererse demasiado y la familia tendría que querer mucho al paciente y concientizar de que existe ya un problema que se puede prevenir en los hijos. Por ejemplo, un padre diabético puede prevenir que sus hijos lleguen a padecer tal enfermedad. Y verdaderamente es, ahí está, sí se puede prevenir la enfermedad. Nosotros como médicos de primer contacto, más que curadores o más que curativos, tendríamos que ser preventivos con nuestra población. La medicina preventiva. ¿Cómo? Pero ¿qué pasa? Que finalmente nos rebasa igual lo que les mencionaba hace rato, la falta de cultura y la falta de apego a cuidarse como tal. Somos consumidores, somos excesivos para comer cosas que nos dañan, y desgraciadamente, a sabiendas de que nos hace daño y de que finalmente vamos a caer en algún punto, continuamos en la misma, en la misma, en los mismos hábitos. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Y es bien triste porque finalmente nosotros, lejos de ser ya en este momento preventivos, nos tenemos que convertir en estarles diciendo toda la vida lo mismo. Uh-huh. Baje de peso, haga ejercicio, coma sano, cuando finalmente podríamos, tendríamos que hacerlo, pero para prevenir. Uh-huh. No para controlar ya la enfermedad establecida. Uh-huh. Yo invito a todos los escucha, a los radioescuchas, que definitivamente hagamos conciencia, porque estamos a tiempo de evitar este tipo de enfermedades, y con las enfermedades con sus complicaciones, tanto la diabetes como la hipertensión finalmente nos llevan a la muerte. Pero antes de morirnos tenemos un montón de complicaciones severas. Uh-huh. El paciente sufre, la familia sufre. Son gastos económicos increíbles, estar apegado al paciente, el cuidador de los pacientes crónico-degenerativos se desgasta físicamente, económicamente, verdaderamente la familia ya no alcanza a cubrir las necesidades de este tipo de pacientes. Uh-huh. Porque finalmente la enfermedad, al llegar a un término o a una complicación severa, amputación de extremidades, los diabéticos, ¿verdad? Los diabéticos, pacientes infartados, ajá, uh-huh. pacientes con complicación de insuficiencia renal que requieren diálisis, muchas, muchas complicaciones. El paciente vive con dolor, el paciente diabético vive con dolor, porque finalmente afecta todas las terminaciones nerviosas también. Entonces, uh-huh. sí podemos llegar a evitar este tipo de enfermedades y podemos llegar a evitar este tipo de complicaciones. Uh-huh. Ajá. Entonces, sí. Es muy amplio los temas de diabetes e hipertensión. Es muy poco el tiempo que tenemos. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 7:34. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en AMECAMECA y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. En una democracia, contar con información veraz, independiente y oportuna es un derecho. te invitamos a escuchar Elecciones 2017, cobertura especial La Voladora Radio. Sigue nuestra transmisión el domingo 4 de junio a partir de las 9 de la mañana por La Voladora Radio. Cobertura especial Elecciones 2017 a través del 97.3 FM y por internet en lavoladora.net. También siga la información por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. La Voladora Radio. Escucha y participa. Elecciones 2017. La Voladora Radio. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, otro le damos las gracias a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y están invitando a que en el Centro Cultural Casa Talavera, 8, 9 y 10 de noviembre del 2017, tienen el tercer coloquio de investigación en gestión cultural, Glocalidad Cultural, Promesas, Desilusiones y Realidades Urbanas. Bueno, pueden ustedes entrar a gestioncultural17@gmail.com para tener mayor información. Muchísimas gracias por el patrocinio. Seguimos nosotros con nuestro tema, la salud, que es una gran es tema complejo. Este sí que da de qué hablar. ¿No? Los hábitos que propician nuestras enfermedades, un poco lo has estado abordando, pero ¿cómo podríamos así enfocar cuáles son los peores hábitos que tenemos? El sedentarismo, la mala alimentación, pero ¿cómo poder remediar? ¿Cuál sería la receta? Fíjate que yo aquí en mi cabecita siempre he tenido pues ideas un poquito locas, pero yo creo que tendríamos que empezar a trabajar, que hubiera emprendedores, embajadores, qué sé yo, de la salud, para empezar a concientizar de manera permanente a toda la población sobre las medidas que podemos nosotros realizar para evitar llegar a cualquier tipo de enfermedad crónica degenerativa. En este caso estamos hablando de diabetes e hipertensión, pero tendría que haber algo así como campañas permanentes y estarlo vociferando todo el tiempo, todo el tiempo, pero así como pasan, no sé, las lavadoras y demás. Pues así como pasan las campañas para que tomemos Coca-Cola y toda la comida chatarra, debía de haber campañas. A lo mejor que nos pagara el gobierno para andar ahí con nuestro micrófono en todas las calles y diciendo favor de salir a hacer ejercicio, tomar su media hora, una hora de ejercicio, necesario por esto más. Pero la gente tendría que concientizarse de que el ejercicio es una necesidad fisiológica, como el comer, como el dormir, y que todos hiciéramos ejercicio. Porque vamos a cualquier centro deportivo y cuántos hay haciendo ejercicio. Verdaderamente de la población pues es mínimo el porcentaje, ¿no? Vemos en un partido de fútbol hay 22, 24 corriendo, saltando y miles sentados ingiriendo refresco de cola, frituras. Muchas cosas, ¿no? Que finalmente están causando daño. Yo creo que esto sería otra cuestión de concientizarlos de que ya no consumiéramos tanta golosina, tanta comida chatarra, y que diéramos pauta a una buena alimentación, a que finalmente se incrementara el consumo de vegetales, porque verdaderamente en los consultorios también se da uno cuenta de que la gente no está acostumbrada a comer vegetales. A los chicos ya no les gustan las verduras y todos las hacen a un lado, se comen todo menos la verdura. Pero los padres tampoco tienen la capacidad de obligar a los chicos a consumir lo que verdaderamente necesitan, ¿no? Como nutrición, a consumir agua simple. La gente no está acostumbrada a tomar líquidos, líquidos transparentes, líquidos como el agua, que finalmente es vital para nuestro funcionamiento en forma total, nos baja de peso, nos hidrata, hace una mejor digestión, tenemos mejor circulación. Uh-huh. Esa es otra situación que nos da el ejercicio, una buena digestión uh-huh. y una buena circulación, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros como sector salud, de verdad que tendríamos que trabajar un poco más en ello uh-huh. y a lo mejor gente que no es tan apegada a la salud, pero que está interesada en este tipo de temas, en manejar campañas masivas, permanentes, sí, sí. para concientizar a nuestras poblaciones sí. de todas las edades, porque uh-huh. hay que concientizar a las madres, uh-huh. pero también hay que concientizar a los adolescentes, porque uh-huh. muchas veces les hablas de este lado, pero uh-huh. parece que les sale del otro, y uh-huh. finalmente hacen un caso omiso, ah, sí, está bien, cuando verdaderamente es aquí donde tendríamos que tener la capacidad de transmitir los mensajes de concientización y que se vayan formando con esos valores, con esos costumbres, hábitos, ¿no? Si me permite, sí. Esperanza, aquí yo creo que tendríamos que trabajar también, la naturaleza es muy sabia, yo he observado esa parte y con algunas de mis amigas hemos comentado que de acuerdo a la época, a la estación del año, tenemos frutas y tenemos vegetales en el mercado, porque también puede el padre de familia argumentar que todo está caro, pero si compramos lo de la estación, puede resultar más económico. Y la naturaleza nos da lo que en cada estación necesitamos de acuerdo al clima que estamos teniendo, ¿no? Y entonces, que fuese raro, ocasional, tener un refresco de cola en nuestra mesa, y que lo usual fuera, si no agua de fruta, agua simple. Pero lo estamos haciendo al revés. Es frecuente tener el vaso de refresco y muy ocasionalmente, muy de vez en cuando, un vaso de agua simple o un vaso de agua de fruta. Y México es rico, es una gran variedad lo que podemos encontrar en el mercado, y que no tenemos que buscar frutas exóticas, sino uh-huh. que lo que da nuestra región, ¿no? Pues nuestras limonadas con chía, ¿no? Bien ricas, bien sabrosas, ¿no? Y yo creo la revaloración de nuestra comida tradicional a base de muchos quelites, qué variedad tan grande tenemos de hierbas, quintoniles, las ¿cómo se llaman esas de que se hacen muchas bolititas y que se hacen las guanzontles? Bueno, podemos tener una, y de repente, pues antes la carne y era para la fiesta casi, ¿no? Y nuestra alimentación estaba con tenía muchas pues de estas hierbas, el chile, el maíz, la combinación chile, frijol, maíz, es una combinación riquísima, ¿no? En nutrientes, y que ahora pues casi ya no queremos hacer. El frijolito todos los días eran los llenadores, ¿no? Así es. Siempre teníamos en casa el frijol, la tortilla no faltaba, y pues nuestra, que era lo nutritivo. Estamos en México y somos ricos, excesivamente ricos en muchas cosas naturales, y no las aprovechamos. Así de sencillo. Sí. Tan solo aquí en este municipio vas al mercado los domingos, qué cosa tan rica. Sí. Todo fresquecito. Sí. Verdaderamente la verdura bien fresca. Tenemos esa oportunidad. Y además tenemos esas verduras y muchas veces, que ahora lo que está así, que necesita el ISO, la certificación para ser orgánicos. Aquí van al mercado y todas esas plantas son orgánicas, ¿no? No tienen agentes químicos, no tienen bien nada. Bien naturales. Son bien naturales. Y casi recién cortaditas. Así es, rico. La verdad es que estamos en un municipio súper, súper privilegiado. Así es. Ahorita ya que viene que si los chabacanos, las peras, las ciruelas, que nuestros árboles se caen de frutos y se pudren casi Da tristeza, tristeza, ¿no? Entonces, porque los niños prefieren el gansito o la fritura que viene envuelta. Uh-huh. Sí, así de sencillo, ¿no? Absolutamente. ¿En la escuela, maestra, sus lunch? En la escuela nosotros muchas veces vimos un lunch con un gansito, con una bolsa de sabritas,

La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político, ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues ya, nuestro último segmento, y le recordamos que si desean ayudar a La Voladora Radio, y pues los datos, les paso los datos para hacer un donativo en Banco Azteca a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, al número de cuenta, anótenlo, 34-76-13-65-60-06-89. Se los vamos a agradecer mucho, y eso es pues parte de la sobrevivencia de esta radio comunitaria, La Voladora Radio. Y pues vamos a concluir, doctora, ¿qué es lo que podíamos concluir después de todo lo que nos has estado platicando, hablando, para tener una buena salud? Pues esperando que verdaderamente la audiencia que nos está escuchando tome medidas precautorias ya, y que se concientice de que hay muchas cosas que sí está en sus manos prevenir, que se ayude a sí misma, que ayude al sector salud también, porque finalmente sobre todo es salud, salud personal y familiar. Ojalá que lo poco que pudimos comentar en este rato que convivimos acá con ustedes, Esperanza, maestra Mine, nuevamente mil gracias por la invitación que me hicieron extensivas, verdaderamente una experiencia muy muy bonita, y esperando que sobre todo sea de, pues, que les sirva a quien nos está escuchando, para que verdaderamente empecemos ya a tomar medidas, y que en nuestras manos está el tener una mejor salud. Así es, ver menos tele o creerse menos los anuncios de la tele, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la comida y con la comida chatarra, que pues sí, sí, ahí está una de las de los gérmenes, ¿no? Del mal que nos azota, ¿no? Y ahorita nada más se trató el tema de diabetes y de hipertensión, pero hay otras que en otro muchos momento muchos temas que van ligados, sí, también, claro, ¿no? Que sí. El estrés, la contaminación, que no ya generemos tanta basura con la comida chatarra, porque es otra cosa que nos está quejando, ¿no? Cuánta basura no hacemos diariamente, tan solo al abrir tantas frituras, sí, refrescos, etcétera. Yo creo que estamos generando mayor contaminación, aparte de nuestra salud, en detrimento de nuestra salud, de nuestro planeta, ¿no? De nuestro pedacito de universo que nos tocó. Y que finalmente inculquen a los niños el ejercicio desde temprana edad, y que la gente adulta también se integre a las actividades físicas, porque finalmente esto es tarea de todos. No hay edad para hacer ejercicio. Todos tenemos que movernos y ojalá que nos cree una conciencia para que finalmente pues llevemos a un poquito mejor de calidad de vida en todos nosotros. Muchas gracias, doctora. Maestra. Pues si usted me permite, yo quiero decirles que hacerles una invitación. Todos sabemos que lo único propio que tenemos es nuestro cuerpo, es nuestro organismo. El carro no, porque se lo lleva a un manos largas y ya deja de ser mío. Pero nuestro cuerpo es lo único, yo considero lo único propio que tenemos y que tenemos que cuidarlo. Y nosotros seremos los únicos responsables de nuestro cuerpo. Y la otra cosa, una invitación muy atenta, respetuosamente, a todos los integrantes de todas las familias que nos estén escuchando en este momento. Comprometernos a que por cada hora que pasemos sentados frente al televisor, frente a la computadora, frente a la maquinita de los juegos, que nos demos 20 minutos de ejercicio. 20 minutos por cada hora. Yo creo que con eso estaríamos abonando bastante a nuestra salud. Y entonces sí, podemos dar el buen deseo de que este año tengas trabajo, pero primero que tengas salud. Si nos desean la buena salud, tenemos que trabajar para conseguirla. Así que por cada hora sentado, 20 minutos de ejercicio. Antes esto no era necesario porque yo caminaba al mercado, caminaba a la escuela, caminaba al campo, caminaba a la tiendita de la esquina, pero ahora a todo llego en la combi. Me llevan mis papás a la escuela. Entonces tenemos que agregar a nuestras actividades diarias el ejercicio. 20 por uno, 20 minutos por una hora sentado. Muy bien, ya escucharon, a ver quién dice yo, a ver quién levanta la mano. Pues yo creo que es un tema, se nos quedaron muchas cosas en el tintero, vamos a seguir seguramente en otra ocasión tratando problemas de la salud, que es un tema, una salud, una sociedad sana, es una sociedad próspera, ¿no? Es una sociedad productiva. Y le doy las gracias a la doctora Marta Graciela López Reyes. ¿Dónde se le puede conseguir? Bueno, estamos a sus órdenes, ¿por qué no? Yo trabajo para el ICEMIN. Obviamente todos mis pacientes tienen esa seguridad de llegar y encontrarme ahí. También trabajo para farmacias similares. Definitivamente nunca le he hecho promoción a la cadena como tal. El servicio médico se otorga. El servicio médico es exactamente igual que donde yo laboro, que es ICEMIN. Y la verdad es que para mí siempre va a ser un placer atender, escuchar y conllevar al paciente a una mejor calidad de vida. Así es. Gracias, doctora. Y también le damos las gracias, le doy las gracias a la maestra Minerva Pérez Soto por su asistencia a este programa. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. No, aquí, a sus órdenes. Aquí estaremos y bueno, hay que trabajar por nuestra salud. Rocío Castillo, gracias por los controles técnicos. Esperanza Rascón, nos despedimos de esta tu palabra, nuestras palabras. Nos escuchamos aquí el próximo lunes a las 6 de la tarde. Buena tarde y buena semana. Esperanza Rascón, para servirle. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez.